¿Qué pasa, cabro? Aquí temporada 2004. Temporada 2014. ¿Ah? Estamos atrasados en 10 años. Sí, ahí hemos estado. Temporada 2004. 2004. Es la temporada séptima. Séptima temporada. Séptima temporada. Año 2014. ¿Qué? Exactamente. ¿Qué saben? ¿Qué escuchamos hoy día, Matías, en estos temas? Bueno, lo que estuvimos escuchando era parte del trabajo que estuvimos revisando hace un tiempo acá, del Cabaret Ordinario. Ya. De este trabajo del Ariel Sosa, claro. Y bueno, los temas que estuvimos escuchando, el primero que escuchamos era el tema del Funky Flu. Que ese tema es parte del disco, el tema del Funky Flu de Los Salvajes de Cibel. El segundo tema que escuchamos era del Peter Punks. De los Sniffal Hueso, de Kea Shot. Que ha estado acá. También ha estado acá. Invitado. Ya, yo creo que si no me equivoco, dos veces, ¿o no? Dos veces, exactamente. Claro. Y el tercer tema que escuchamos es del Chino As, de un integrante de la banda El Loco Ron y vecino de acá de la población, de la José María Caro. Así que un saludo ahí para los cabros. Ojalá que esté escuchando. Eso. Así que, como decía el Matías, como decía Bene, esta séptima temporada se viene cargada de noticias, de contingencia, de contrainformación, tratando de dar una mirada diferente a la actualidad de nuestro país. En ese sentido, yo creo que está muy fuerte el volumen de este micrófono. En este sentido, mandar los saludos para la gente del norte, que sufrieron con el terremoto y las réplicas intensas y muy fuertes que se han experimentado desde el martes en adelante. De hecho, anoche hubo una de 7,4 grados. Exactamente. Con evacuación de la zona costera, producto de alerta tsunami. Alerta tsunami. Así que mandamos un abrazo gigante a toda la gente que está por allá, que si nos escuchan, nosotros estamos con ustedes. Y bueno, luego vamos a entrar a hablar un poco del terremoto, pero en términos un poco más críticos, viendo lo que siempre hay detrás de estas situaciones catastróficas, donde hay personas, empresas que lucran, que se benefician, que tratan de sacar provecho de estas situaciones adversas para la población. Así que, pero volviendo con el tema, decirles que este 2014, como decía Bene, vamos a tener un par de secciones, alguna reestructuración del programa, tratando de hacerlo más dinámico, tratando de mostrar alguna sorpresa y no volver siempre con lo mismo. Pero en líneas generales se mantiene la misma estructura, como decíamos, esta idea de contrainformar, de que el conocimiento lo construimos entre todos, que todos estamos dispuesto y cada uno aporta su grano de arena para hacer una visión más crítica de nuestra sociedad. Este año hay un nuevo gobierno. Volvió la señora Michelle. ¿Señora o señorita? Bueno, volvió. Buena palabra. Buena pregunta, Memo. Volvió Michelle Bachelet con la nueva mayoría. La nueva pillería, dicen. Y bueno, ahí vamos a entrar a la nueva fechoría. Se dice. Estas situaciones, pues, compadre Bene, ¿qué? ¿Sí? Bueno, no, yo más que nada quería decirle a la gente que está escuchando que se motive, porque el 2014 nosotros igual queremos hacer algo, integrar elementos nuevos a raíces poblacionales. Cuéntenos un poco, compadre Bene, cuáles son las secciones que vamos a tratar de incorporar, la reestructuración un poco del programa. ¿Qué se viene para este año? Cuéntame. Por ejemplo, nosotros queremos, y esperamos, y lo vamos a hacer con mucha convicción, creemos que es importante que Raíces Poblacionales salga a la calle y dé a conocer problemáticas sociales que están pasando alrededor del país. Y un ejemplo de esto fue el año pasado, cuando se hicieron algunas entrevistas, algunas tomas de colegios que estaban en Cerro Navia. Nosotros, a través de una grabadora, se pudo entrevistar, bueno, mi compañero Matías pudo entrevistar a la gente que estaba en la toma. Entonces, queremos más que analizar la noticia desde nuestra visión acá sentado como Raíces Poblacionales, también queremos que la gente que tal vez no puede venir a la radio, ir a entrevistarla, estar con ellos, y no solamente problemáticas sociales, sino también a personajes o gente que es de la población de acá. Hacer un poco más sistemático lo que, bueno, se hizo el año antepasado también. Hemos tratado de incorporar esto como raíces en la esquina, raíces en la calle. Claro, esa es como el, esa es como la idea. Como el nombre de la sección que está ahí en, todavía cuajando. Pero la idea, como decía el Bene, es un poco acercarse más a las problemáticas desde sus propios protagonistas, de sus propios actores, pero no solo en términos de contingencia nacional o en términos de movimiento social o movimiento popular, sino también como rescatando lo cotidiano, la cultura popular, lo local, el oficio, también lo local. Y como decíamos, vamos a tratar de ser un poco más sistemático y más estructurado para que esto esté presente de manera más permanente. No va a ser todas las semanas, sino que ahí vamos a ir intercalando distintas secciones con esta sección que tentativamente se llama como Raíces en la esquina. En la esquina. En la calle, Raíces en la esquina. Raíces en la esquina. Así que líquido, buena igual. Tiene que también estar atento, claro, la también gente. Decirle que si ustedes quieren proponer un tema, algún personaje, parte de la cultura popular, tanto local como del movimiento social, de los de abajo, que nos llamen, que nos escriban al Facebook o que nos llamen al 2564-3848 y que nos sugieran algún tema, algún personaje, y nosotros ahí pescamos nuestra grabadora a comprar la feria, la Caro, que saben. Que saben, ¿sí o no? La terrible grabadora. Y ir a sacar una cuñita, algunas impresiones, apreciaciones sobre la realidad, sobre claro, lo que hacen, etcétera. Así que nos pueden llamar al 2564-3848 o bien escribirnos al muro o mandarnos un mensaje por Facebook y ahí sí nos ponemos de acuerdo, ¿cierto, compadre? Sí. Oye, también yo creo que otro punto que este año va a estar ahí ya como un elemento de raíces poblacionales que se hizo el año pasado va a ser el tema de los panelistas, así que vamos a tener panelistas en distintos programas que no van a ser permanentes, pero van a ser panelistas que van a dar acá, van a ser como un integrante más de raíces poblacionales por un jueves de 8:30 a 10. Sí, así no que van a ser voces desconocidas. Claro, igual va a venir gente que nos ha estado apañando en diferentes instancias. Por ejemplo, no sé, pues adelantar de que el Mauro va a estar acompañándonos en algunas secciones, va a estar acompañándonos de repente con el vertedero y de panelista invitado en algunas sesiones, así que va a campo. Es claro, también igual entretenido eso para darle un poco más de dinámica también al programa. No, y también el hecho de que la gente que está escuchando, que se sienta capaz y que quiera venir al programa, aquí está las puertas abiertas para que se integre como panelista, pues, así que algún amigo que está escuchando ahí, algún vecino que quiera venir aquí a Raíces Poblacionales, no hay ningún problema que esté acá presente, lo planificamos y hacemos un programa con un tema ahí de contingencia. Claro, pero desde la idea de la construcción, del entendimiento, de la no discriminación ni anulación del otro, no vaya a venir alguien que en el fondo comience a anular la apreciación del otro. Ustedes saben, ¿para qué le estamos explicando cosas? Sí. Ustedes saben cómo es el Raíces. Y aparte yo también quería agregar esto del panelista que vamos a tratar también en ocasiones que este panelista sea, no sé, un experto, un conocedor de alguna temática que nosotros queramos abordar y que... Pero no necesariamente. Claro, puede ser, por eso te digo, puede ser que también sea así, algún tema que nosotros no dominemos del todo y que sea un tema contingente para todas las personas y que nos pueda dar una visión y nos pueda dar más datos acerca de situaciones coyunturales. Por poner un tema, no sé, estamos pensando en la reforma tributaria que está tan en boga hoy día, que van a subir los impuestos a las empresas, pero que no, que van a subir los copetes, etcétera. Como que está, no estáis está, preocupado, yo en realidad desde mi ignorancia no tengo muy claro en qué se trata, cuáles son las pillerías de esa reforma, porque siempre hay algo detrás. Así que como en esa perspectiva, en esa línea de que alguien nos venga a explicar mucho mejor, que tenga las herramientas, el conocimiento, los aprendizajes para que nosotros nos quede más claro alguna temática en especial. Eso van a ser los panelistas, tanto gente común y corriente, que venga acá a echar la talla, a tirar su rollo, pero también gente que tenga más conocimiento de algunos temas que nos pueda orientar de manera mucho más efectiva, de manera mucho más consciente en algunas temáticas que son mucho más difíciles de abordar. ¿Cierto, compadre Bene? Exactamente. Entonces tenemos... Vamos a recordar. Recapitulación. Claro. Tenemos el Raíz en la Esquina, que ya es un elemento que se ha utilizado en los programas anteriores, pero lo queremos hacer permanente. Está en los panelistas, que también se ha utilizado, pero queremos hacerlos parte ya. No dejemos de lado las grandes secciones que teníamos. Pero vamos por parte, señor Matías, tranquilo. Ya, pero si ya vamos a llegar a eso, sí, tranquilo. se dan caretas de vuelta, cabrón. Están emocionados de volver a la radio. ¿Qué onda, cabrón? Que hace tiempo no hablamos. Sí. Está encerrado el memo en la casa. Está encerrado, hermano. Y lo otro que creemos que es importante, hablar del deporte. No solamente del fútbol, que a nosotros nos gusta el fútbol, donde más dominamos el tema del deporte, del fútbol, pero creemos que a veces es necesario hacer como mezclar un poco la política con el deporte. Y se dan acontecimientos o cosas que realmente son significativas y queremos tratar de resaltar esas situaciones que se dan. Así que ese va a ser también un espacio que queremos dar acá en Raíces Poblacionales, porque el deporte se practica de forma masiva y hay mucha gente que le gusta el fútbol, básquetbol, que corre ahora, hay mucha gente que corre, que anda en bicicleta. Y hay personajes que hacen este tipo de deporte y han hecho cosas súper importantes en la sociedad, po. Y eso queremos recalcar. Oiga, bien, yo quería aportar dos cosas. Cuando estábamos hablando acerca de esta sección de deporte, que no sabemos muy bien cómo se va a llamar, todavía andamos buscando el nombre, el equipo creativo está un poco lento, pero ahí vamos a cachar qué onda. Pero claro, yo me acuerdo que cuando hablamos acerca de esta sección deporte, también, si no me equivoco, tiene como dos aspectos: el deporte, fútbol, política, en términos de cuáles son las implicancias políticas que hay en cada deporte. Por ejemplo, no sé, solo por poner un tema, esta niña, si ustedes no sé si se recuerdan, la ciclista que se sufrió un tremendo accidente en el velódromo nuevo inauguraron en Lodo de Sur, sospechosamente salió o supuestamente está saliendo doping positivo. Entonces, ese es un tema que igual hay que profundizar. Para mí me parece sospechoso que justamente después de un accidente tan grave salga doping positivo. ¿Qué pasa ahí detrás? Entonces, como por poner un ejemplo. Y la otra arista de este deporte en Raíces tiene que ver también con lo local, con esta idea de vincularme un poco más con lo local, con lo que pasa aquí en La Caro, en Lo Espejo. Y vamos a tratar de ir dando cuenta de la actualidad, principalmente futbolística, de nuestra liga local, pues, de la ANFA, de cómo están los equipos, cuáles son los resultados, quién juega después, etcétera, etcétera. Así que, y como siempre viene nuestras secciones estrellas de acá, el vertedero ahí es lo que lo que quería ahí el Matías dar a conocer, el vertedero. Es que el vertedero es una sección que ya tantos años llevamos haciéndola que ya uno le agarra un cariño especial y va a la sección, ¿no? Claro. Y el vertedero, como de esta mirada que hicimos el año pasado, ¿cierto? Claro. Un poco más ampliada, tampoco circunscrita solo y exclusivamente a lo musical, también literario, cinéfilo. Ahí, como lo hicimos el año pasado, también se viene recargado para este año. Y la última sección, compadre, viene, ¿cómo se llama usted? Un espacio que lo creó un ex integrante de Raíces Poblacionales que... Espero que lo esté escuchando, el Maxi. Un amigo del programa, un colaborador. Claro, amigo de la live. Un amigo. Amigo de la población. Amigo de la población, ahí Maximiliano Alonso. Ojalá que lo esté escuchando. Un saludo para ti. Te tenemos acá en nuestro corazón. El saludo, mandarle un saludo también a nuestro compadre Castor. Ah, Castor Troy, claro. Hermano, yo tengo que decirlo, yo creo que nos está escuchando. Me pegó una llamada como al de 7:30, más o menos. Cabros, les deseo suerte. Cabros, bacán, pónganle bueno, caleta de ánimo para esta séptima temporada. Así que desde aquí, compadre de La Caro, le mandamos un saludo también a Castor, ahí, que está en Valparaíso. En el puerto. Sí, pues, haciendo nuestro corresponsal en la quinta, claro, región. Haciendo un paréntesis para explicar lo de Castor, sí, para todos los fanáticos y fanáticas de Castor que lo escuchaban y lo seguían aquí en Raíces Poblacionales. Sí. Bueno, ustedes cachaban que Castor es de Valpo, pues, es del puerto nuestro compadre. Ahí tiene... Entonces, nuestro socio terminó su estudio acá en Santiago, entonces por cuestiones laborales se quedó en Valpo, ¿cachai? Entonces ahora no puede viajar todos los jueves y jueves para acá, para Santiago, entonces va a ser nuestro corresponsal en la quinta región, en el puerto. Claro. Y a veces también va a venir como panelista, por supuesto. Claro, acá, ¿no? Que sí, pues cuando esté aquí. Nadie drama, bien, Castor. Claro, para que la gente entienda que no hay ni un drama con Castor. Pues, hoy lo otro, también, que lo recordé, mandarle un saludo a los cabros de Insuficiente que están ahora en este momento también transmitiendo de ahí a La Victoria. Así que también un saludo. Deben a los estar cabros. Terminando ellos, ¿no? Hasta no. Los cabros tienen el programa hasta las 10 igual. Hasta pero las 10 igual. El programa está grabado. Ah, lo están haciendo la competencia. Es que fortuitamente fue la mala suerte que nos terciamos. pero está bien, en compare, el día. Entre así más que... medios de comunicación, mejor es. Eso, así que mandarle un saludo igual a los cabros. Y que le pongan bueno nomás, sí, porque de repente podríamos tener alguna transmisión. Un programa conjunta. Simultáneo, claro. Así que ahí, sí. Saludos a los cabros también. Ahí así dentro que... del paréntesis, volviendo que el espacio que creó ahí Maximiliano Alonso, nuestro gran compañero que lo queremos mucho de Raíces Poblacionales, que vino y creó el espacio Renegados del Fan, que es rescatar un personaje que ha hecho algo fuera de lo común o algo importante en la sociedad, en el mundo, en Chile. No, me equivoco. No en el mundo, era un personaje era en América latinoamericano. Latinoamericano ligado al mundo popular. Exactamente. Ligado a la cultura popular. Entonces puede ser desde deportistas, escritores, no sé, artistas, pobladores, luchadores sociales. En algún momento me recuerdo que tocamos, por ejemplo, se abordó, ¿cómo se llama la señora esta que hacía talleres de cine? Alicia Vega. Alicia Vega. En otra ocasión el Bene nos habló acerca del Loco Araya, de un jugador de Palestino. El arquero ahí de Palestino. Así que esto es lo que se viene para el 2014, Raíces Poblacionales. Esperemos que la gente se motive, participe, llame. Y eso, pues estamos aquí con las pilas puestas. Queremos que la gente se integre y que Raíces Poblacionales se pueda difundir a todos los espacios posibles del mundo. Así que no sé si ahí nuestro DJ quiere colocar algún tema. ¿Podría ser de que nos fuéramos con un temita? Sí, con unos temitas. Unos temitas, ya que presentamos esta nueva temporada 2014, cuáles van a ser las novedades, cuáles son las cosas que se mantienen. Y la segunda tanda de este programa va a estar dedicado a la contingencia nacional, como es la tradición, como es la característica, la identidad de Raíces Poblacionales, desde una mirada crítica. Y de vuelta volvemos con algunas noticias que están marcando el acontecer de nuestra sociedad. Así que compadre Mati, nos vamos con unos temitas, ahora cortesía de Matt G en los controles. Esto es, estamos listos, ¿no, compadre? Sí, compadre. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu cerumen. Yeah. I like that. It be the raw rhyme spitter, no glitter with no glam. I can still turn out your whole jam. It's nothing but fam up in the spot, nigga ready or not. And if you wanna see us play, put a buck in the slot. We got dangerous plots, schemes and big dreams. Big money things I need just to feed my seed. No greed involved, but I still stand tall. Be spending your time up at the goddamn mall, doing things that don't mean shit. Still looking for tail, I'm still looking for my checks in the mail. Without fail, we bring it back to its original form. Been doing this before you young cats was born. Hated in my own backyard, what kind of logic is that? These niggas mad cause I'm bringing it fat. In fact, I'm never broke, never blowing the smoke, but when I'm standing in the crowd, they be knowing the quotes. It's like, how in the hell do these cats even sell? Be spitting big words your ass can't even spell. Stars and quasars, 110 bars of pure rhymes. I'ma tell you one last time, my rhymes elite. Give me 265 feet, I might leave niggas sprawled in the street. When you spit yours, the shit didn't sound right, and that was because you didn't lay it down right. Cover your folks with all the chronic weed smoke. You just found out that Raz didn't need folks. I do it myself, I keep cash at the spot. Be up in your face whether you like Raz or not. This is my life, I gotta live it. And if you cats really don't know, we gotta let y'all feel it. It's never the same, you know we gots to maintain. We figured you out, we know your whole damn game. This is my life, I gotta live it. And if you cats really don't know, we gotta let y'all feel it. It's never the same, you know we gots to maintain. We figured you out, we know your whole damn game. Yo, yeah, yeah, yo. Yo, bomb by odds, load the track as we take off. I break off an exploding facts you can't shake off. Experimenting, Cali, I rep the valley of the central. Holes, flows, big dough, and smashing rentals across the country. Like young guns busting at you in outdoors. These backpack niggas don't even know what they out for. Frontin' like they don't want cash. Ever since I made my first G, I knew I had to make shit last. I write rhyme for rhyme, lines I'm on make out elaborate. A complicated, torturous arrangement out my tablet. I'm hard-fisted, on some smoker cigar split shit. Straight out the yard district, here to leave scars inflicted on your whack-ass production. The way we freak beats is unique. You feel the heat just like a backlash or something. I write fast but think slow. Keep my cash wrinkled, yo. Catch me blowing grams in Amsterdam and Paradiso pulling notches. And not only do we rock fresh gear, but when it comes to hip hop, we like a breath of fresh air, like, yeah. And just to let your side busters know, we rep the underground, but still we out to make dough. Know what I'm saying? Hey yo, this is my life, I gotta live it. And if you cats really don't know, we gotta let y'all feel it. It's never the same, you know we gots to maintain. We figured you out, we know your whole damn game. This is my life, I gotta live it. And if you cats really don't know, we gotta let y'all feel it. It's never the same, you know we gots to maintain. We figured you out, we know your whole damn game. This is my life, I gotta live it. And if you cats really don't know, we need to let y'all feel it. It's never the same, you know we gots to maintain. We figured you out, we know your whole damn game. Ya, es otro día más, sí, en este universo de rap. Otro día más en este universo de rap. Feliz de estar en el planeta, infeliz de cómo está. Ya que a nadie le sorprendería que mucha gente pa' quedarse dormía, deje la tele prendía. Miedo de noche y día, en esta selva del sarcasmo, en donde llenas caminan vacías. ¿Cómo escribir poesía real si hasta el momento solo se ha tenido sexo virtual? Marca paso al alma de la prole, por favor. Trabajos obsoletos sin sentido matan la razón. Corazón, la pasión, el sabor del mundo. Pantallas muestran un progreso contrario a fecundo. Y yo he notado que los relámpagos de inspiración se vienen más lúcidos cuando estoy curado. Yo no inventé el dinero ni el nacer y estoy cagao. Tan solo queda resistir, como dijo el pelao. La paciencia de un espía, el pulso de un cirujano, el estómago de una puta lamiendo algún pescado. Claves, llaves, las busco y lo asumo. No sé si creo en milagros, pero cada día espero uno. Llegan, salen frases que paran al tiempo. Solas se elevan y caen disfrutando al viento. Ya, yeah, no te las pinto de correcto, pero llegan, salen frases que paran al tiempo. Solas se elevan y caen disfrutando al viento. Ya, yeah, no te las pinto de correcto, pero kilos, megas, gigas, teras. Antes de jugar en canchas perfectas de pasto, comí tierra, de menos a más. Los procesos varían en lo que llamamos el tiempo, pero siempre están. Tengo la confianza del quinto vaso al rapear. Y creo en el talento y solo a ese vengo a explotar. A veces veo al mundo y mierda y que no va a cambiar. Y otras veo que el mundo es mi manera de pensar. Mi rap es mi manera. Si ayer fui mega, hoy no paro hasta que te la comas entera. Y la verdad entiende como puedas, que también veo que al entender las etapas se superan. Llegan, salen frases que paran al tiempo. Solas se elevan y caen disfrutando al viento. Ya, yeah, no te las pinto de correcto, pero llegan, salen frases que paran al tiempo. Solas se elevan y caen disfrutando al viento. Ya, yeah, no te las pinto de correcto, pero temazo, cortesía a nuestro compadre Matt G en los controles. Compadre Matt G, ¿qué tema estábamos escuchando reciéncito ahí en Raíces Poblacionales, hermano? Ahora sí, estaba muteado, perdón. Los temas que escuchamos, el primer tema es de Cali Agents, una agrupación de raperos de California. Yeah. Planet Asia y Rasco hacen este grupo. Yo no, el año no lo recuerdo, pero yo me acuerdo, lo único que me acuerdo es que lo escuchaba cuando era chico. Ya, ya. Bueno, chico, así, no sé, está en la escuela todavía. Harto tiempo. Y sí, po, harto tiempo, po, brother. Y eso, pues el tema se llama This Is My Life y es parte del disco How the West Goes One. Ahí está. Ah, ya. Yeah. Who the West Goes One. The West Goes One. Bueno, ahí ya lo entendieron. Y el segundo tema que escuchamos es parte de un disco de una agrupación del sur de Chile, Temuco. Los cabros se llaman La Tarea, parte del disco La Deuda, bueno. Y el tema que escuchamos se llamaba Frases. El disco, el grupo La Tarea, fue el grupo que presentaste hace tiempo, yo me acuerdo aquí. Fue uno de los últimos vertederos que hice de la temporada anterior. Claro, ahí en el vertedero. Así que fue presentado acá por MacG, yo me acuerdo, el año pasado, el grupo La Tarea. Buen grupo ese, compadre. Buena letra. Y uno que tiene La Selva. También ese también es buenazo. Ese es buenazo, ese tema igual. Así que un saludo para el sur. Oiga, compadre, viene, ¿con qué noticias vamos a comenzar nuestra revisión de la actualidad de este país llamado Chile, hermano? Bueno, yo creo que, como tú lo anunciaste al principio, es importante por la coyuntura que está pasando sobre el terremoto, el terremoto que pasó el norte chileno, que por las circunstancias que se dan, justo las noticias estaban hablando la semana pasada, que hablaban de que iba a haber un terremoto grande, estaban las condiciones, pero no sabían cuándo. Había temblado unos días anteriores, había unos videos, había habido alerta de tsunami. Entonces estaba dentro de la conciencia de la ciudad del norte ese temor a que ese día llegara y se generó un terremoto grado 8.4 o 3. 8.3. Exactamente. Entonces, este terremoto se dio una alerta de tsunami a lo largo de todo el país. Y posteriormente, unos días después, específicamente ayer mañana. Está prediciendo el Bene. El mago, ¿cómo se llama el mago? El mago Jin. El mago Jin, ¿no? Aquí está. Salvate. Ayer ocurrió una réplica muy grande y la gente volvió a las calles, a dormir en las calles, alerta tsunami de nuevo. Así que es importante decirle a la gente que, aunque es difícil, que mantenga la calma, que estos son momentos difíciles, que acá en Santiago se vivió también el 2010 y un momento complicado, y lo mejor es que el pueblo solidarice con su mismo pueblo. Así que en estos momentos es importante que la gente, lo cotidiano, en estas instancias que se dan, que son pocas, que la gente empiece a solidarizar con ellos, que puedan hacer ollas comunes, que se puedan compartir el agua. No, igual hay que empezar a verla, loco. Yo de antes estaba viendo en internet, bueno, temprano estaba cachando en internet algunas noticias de algunos medios alternativos y en una página, gamba.cl, no sé si la han cachado, gamba.cl. Sí, buen portal, buena. Que de verdad a mí me causó caleta de bronca, si para qué mandar con cosas. Y es que se trata, bueno, esta noticia es lamentable igual, y la titulaban Emprendedores. Decía, LAN triplicó el valor de los pasajes al norte, también el pan y el agua debido a la demanda. Cuático cómo estos locos empiezan a especular, po. Claro, eso es lo que yo igual... ¿Cachai? Vendiendo... Bueno. Mira, aquí hay una cuestión que los locos subieron el precio del pan así... Descaradamente, mira. Afectado por la sequía de terremoto en el norte de Chile, denunciando un alza de precios en todos los alimentos. Por ejemplo, el kilo de pan alcanzó los 2.000 pesos y el bidón de agua potable 5 lucas, hermano. 7.000, dicen el alcalde Ramón Galleguillo confirmó esta situación, afirmando que una vela que antes costaba 200 pesos ahora vale 1 luca. Al respecto, hizo un llamado a las autoridades para que agilicen la entrega de ayuda. Para rematar, en una nueva muestra de lo hermoso que es eso que llaman el libre mercado, LAN Chile, una de las empresas con mayores ganancias debido al cuasi monopolio que tienen en el país, la misma que le paga una miseria a sus trabajadores y los humilla de manera constante debido a la alta demanda, triplicó los precios de los pasajes a todo el norte de Chile. Y cierran esta noticia diciendo, sigan pensando que los militares protegen el orden, solo protegen los intereses de los empresarios. Si así no fuera, evitarían el verdadero saqueo que realizan las empresas. Claro, yo igual quería hacer mención a lo mismo el Matías, si bien es tremendamente lamentable lo que está sucediendo en el norte de Chile, también uno tiene que separar un poco la agua, ¿cachai? Y ver un poquito más allá y ver estas cosas que suceden, que por ejemplo estaba describiendo el Matías, del alza de precio de los pasajes, del alza de los enseres básicos frente a la situación de emergencia. Y yo también anduve leyendo por ahí algunas cosas de cómo se trata este terremoto desde los medios de comunicación masivos. Y hay como dos vertientes, una que habla sobre el morbo, ¿cachai? Como la morbosidad que trae con estos programas matinales de la tarde, ¿cachai? Que hablan que dónde está este loco Manuel Lagos, parece que se llama este sismólogo, bien geógrafo, sí. El de pelo largo, entonces sí. Lagos, creo que parte de la farándula, claro, incluso lo que decías tú, este gran terremoto no es el gran terremoto que se espera, entonces juegan con ese morbo, ¿cachai? Está bien, hay una medida en la cual nosotros tenemos que hacer consciente a la población que somos un país sísmico, que debemos tener ciertos resguardos frente a una emergencia. Pero otra cosa es llegar a los extremos y hacer lo que hacen los medios de comunicación masivos, que tratan desde la mirada del morbo, ¿cachai? Desde la situación más espeluznante. Por suerte, como decía Ben a un principio, la gente del norte estaba en gran medida preparada, esperando esta situación, y se evacuó la costa. De hecho, en comparación con el 2010, igual tienen diferencia, sí, porque el 2010 fue madrugada, fue mucho más fuerte, y como que el tsunami fue mucho más... No existía una cultura tampoco así como más desarrollada, decidió, ¿cachai? Claro. Entonces, pero claro, la televisión... Es increíble igual como ese tema de cómo la gente en su mayoría evacuó de forma tranquila hacia las zonas de seguridad. En relación a eso, yo recuerdo hoy día también haber visto una foto de un dibujo de estos locos de Mala Imagen, que salían, mostraban a dos periodistas, y uno con una cámara y uno con un micrófono, conversando entre ellos. Oye, ¿qué te pareció esto? Y el otro le decía: horroroso, hermano, están todos tranquilos, no sé qué voy a mostrar a mi jefe. Así como perseguido, ¿cachai? Igual es cuático de los locos, de alguna manera también, como esto se transforma en un espectáculo para la tele, y también se tapan algunas otras noticias con... Obviamente, haciendo negocio el sufrimiento de toda la gente, pobladores, pobladoras, trabajadores, trabajadoras en el norte, lo que están sufriendo, lo transforman en un negocio y una forma para poder también pegarle una tapadita a toda la cola que también tienen en otros lados. Claro, y esta segunda vertiente que decía yo, este llamado al orden público, ¿cachai? Al tiro, lo que también decía el Matías, sacan a las Fuerzas Armadas para mantener el orden, para evitar saqueos, para que no suceda lo mismo que el 2010. Pero vuelvo a hacer la misma pregunta que hacía el Matías: ¿por qué no se hace hacia el otro lado? ¿Por qué no se regula, por ejemplo, a LAN, a Unimark, que están subiendo los precios, que están subiendo los precios de vuelo, de enseres básicos? ¿Por qué sacar a las Fuerzas Armadas solo para contener el supuesto orden de la población, para evitar estos saqueos, para resguardar en el fondo el capital financiero, el capital de la empresa? O sea, a mí me parece de verdad espeluznante cómo los medios de comunicación, cómo el gobierno llama tanto al orden público, tanto... Si, ¿cómo van a pedir orden, perdón, si es una situación de emergencia? O sea, está bien, tiene que haber un orden, pero también tenemos que suponer que va a haber un desorden, si tampoco... A nosotros nos vienen tratando así como caballitos, así con anteojeras, mirando para adelante sin que nos desviemos de la fila. ¿Y qué pasa con el otro lado que hablaba el Matías de la grande empresa que lucran? No olvidemos que Cencosud está en un juicio aún porque especuló con alimentos traídos desde Argentina que estaban exentos de impuestos, y el tipo eran para sus supermercados, para Jumbo, para Santa Isabel. Entonces, ojo, no criminalicemos, claro, solo a la gente, también y veamos ahí, el otro y lado. Ahí es donde toma importancia lo que decía el Bene al principio en la apertura de esta noticia, que es cómo concretizamos la solidaridad de clase, de qué manera se puede ir y solidarizar con la gente, que el mismo pueblo apaña al pueblo, ¿cachai? No estar esperando de que estas autoridades, que se supone que tienen la tarea de ir a apoyar a la gente que está pasando lo más mal en este momento, esperarlo a ellos eternamente, como la gente que en el sur que todavía está esperando que les den solución habitacional. Yo quería agregar un poco. ¿Es una pregunta nomás? Sí, yo quería agregar un poco en torno a lo que están hablando los chiquillos, que es como un poco... Sí, podría ser un poco irracional que a la gente se le... No se le pida saquear, no se le pida desesperarse, porque al final la gente, si subieron el agua, que es un elemento vital, muy vital para los seres humanos, a 7.000, 5.000 pesos el bidón de agua, que vale 1.000 pesos en el supermercado, lo subieron a 7.000, obviamente que yo, si lo veo la oportunidad de robar, me lo voy a tener que robar, porque a eso, sí, lo a necesito. Eso quería llegar igual. Es una necesidad. Porque ahí de una u otra, claro, manera, cuando están especulando con tu vida, loco, le están poniendo precio a tu bienestar. En una situación tan extrema como la que están viviendo en el norte, los saqueos se justifican, hermano, su recuperación. ¿Cómo te van a estar vendiendo a 2 lucas un kilo pan y si están todos cagados una de vela, hambre? Disculpenme la expresión, pero si están todos cagados de hambre o con sed, va a estar vendiendo esperando que los locos junten 5 lucas para hacer un bidón de agua. No, pues, y eso, pues entonces también ahí yo recuerdo un poco cuando estaba Bielsa en la selección chilena, y él dijo que cuando Chile hubiera estado en el sur, él también se hubiera saqueado y también se hubiera robado un ay, un, aquí todos le dieron el mecedor, un DVD, ay, no me acuerdo. Y lo que pasa es que él justamente va relacionado un poco con los saqueos, que si se producen saqueos también por un tema de necesidades, por la especulación de los alimentos, de las necesidades básicas, también se saquea y también se busca tal vez por parte de otra gente tal vez llevarse artículos como la grabadora o quizá lavadora, refrigeradores, porque, claro, porque el capitalismo es lo que, claro, le da importancia a ese tipo de cosas, po. Que en estas coyunturas al que material gente, se asocia, claro, al bienestar, claro, que la gente vea como un bienestar justamente consumo, saquear, cuando están en estados de emergencia, ir a saquear y en vez de llevarse algo de primera necesidad para poder vivir, se llevan un elemento, no sé, un refrigerador, una lavadora, como algo importante dentro de una coyuntura que no tiene nada que ver, pues, porque justamente son los valores que va entregando el capitalismo a esta sociedad que nosotros estamos viviendo, y eso sí es lo que es como súper contradictorio. Critican a la gente que lo hace de parte del Estado, pero ellos son los que fomentan esta ideología, entonces, y son los formadores de las personas que están saliendo, entonces como súper así como contradictorio. Oye, yo también tenía aquí viendo en un portal de noticias, trabajadores de Banco Chile y CAP de Huachipato denuncian que se les impidió acuartar el terremoto, o sea, chivo. Banco Chile y es chistoso porque esta noticia está en The Clinic. Y por ejemplo dice la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, dice: hay dos casos puntuales de los cuales hemos recibido denuncia formal. La sucursal de Banco de Chile en el caso de Iquique y CAP Huachipato en Talcahuano. Precisó Blanco y agregó que los empleadores, no solo por un tema de sentido común, sino por un deber legal, tienen que dar todas las facilidades de evacuación en caso de emergencias para no poner en riesgo la integridad física de los trabajadores. Sale, pescáis tus cosas y te... ¡Ay, no! Pues, pero esto es irrisorio, mira, debido a esto es que se están realizando indagaciones para determinar si merecen ser sancionados con multas de 60 UTM. Hermano, a Banco de Chile 60 UTM. Ya, que o ganó, lo van a mandar a hacer esas clases de ética. Ganó como los dos primeros meses como 3 mil millones de pesos. Ah, o clases de ética, como a los buenos de la Polar. ¿Cachai? Ah. Y hay un comentario que dice: qué raro, no vi esta noticia en Canal 13. ¿Por qué? Claro. Oye, pero yo también quiero hacer mención a un director de gendarmería, porque también hubo una fuga de 300 internas de la cárcel. De la cárcel femenina. Y voy a leer solo el titular. Dice: Asociación de Gendarmes justifica acción en Iquique. ¿Querían que disparáramos a 300 mujeres desesperadas que luchaban por salvar su vida? Entonces, hay un video que circula acerca de la Asociación de Gendarmes que claro, da cuenta qué desean. Porque también se ha centrado también en este morbo de que se arrancaron 300 internas, que se escaparon, etcétera. Entonces, claro, ¿qué quieren? ¿Que la agarren a tunazo y las maten? Si en el fondo también son personas comunes y corrientes, son personas igual que todos, que también están preocupados por su familia, por su hijo, y que se arrancaron porque estaba la oportunidad de ir a ver a sus seres queridos y saber cómo estaban en el fondo. Así que... Creo el llamado es para que la gente se informe. Oye, yo tenía que... Dale, compadre. Tenía que pasar un dato que andaba un flyer dando vuelta en internet hoy día y que titulaba Solidaridad con el Pueblo Nortino. Y se está haciendo una campaña como para juntar... Recuperación de alimentos, ropa. Diferentes, claro, cosas que puedan ser... de primera necesidad, como para poder aseo, mandar para allá. Están juntando agua en botellas selladas, útiles de aseo, alimentos no perecibles, ¿qué más? Frazadas, carpa idealmente de campaña, material de construcción y objetos útiles como linternas, pilas, herramientas, etcétera. Los centros de acopio son en Universidad Arci, ingreso por Erasmo Escala, número 27, en Metro Unión Latinoamericana, en la FEUST, en Ejército 146, Metro Los Héroes, en la FECH, periodista José Carrasco Tapia, número 9, Metro Baquedano, Centro de Estudiantes de la Comunicación, Campus Juan Gómez Milla, Centro de Estudiantes de Ingeniería, Tupper 2140, desde las 9 a las 18 horas. La FEUC, Avenida Libertador Bernardo Higgins, 340, Metro Universidad Católica, Avenida Maquena, Avenida Vicuña Maquena, 4860, Metro San Joaquín, y en la FEUSACH, Avenida Ecuador, 3659, Metro Estación Central. Así que ahí la gente que pueda ir a apañar con algo que no sea, no sea ir a deshacer de las cuestiones que no quieren, por lo que. Exactamente. Que ya así lo bulento, hermano. Si es para ayudar a la gente de nuestro país. Agüita, agüita que lleven, ¿ah? Que está más cara ya, pues. Oye, para pa cerrar un poco este tema de gendarmería y ir cerrando también el tema del terremoto, quiero leer un poco lo que explica el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, Coronel José Maldonado, en relación a la fuga de 300 internas, porque en realidad no fue una fuga como tal. Mira, aquí yo voy a leer, dice, al momento del sismo, son declaraciones del presidente, del coronel José Maldonado. Coronel, disculpa ya. Al momento del sismo se trasladó a las reclusas a un patio interior para esperar la llegada de los buses para derivarlas a una zona de seguridad. Pero los caminos se cortaron, no hubo transportes y las mujeres empezaron a presionar, contó el gendarme. Según Maldonado, la angustia era comprensible por la escasa distancia del penal respecto del mar. Fue tal la presión de las reclusas que más que eludir la acción de la justicia, luchaban en ese momento por salvar sus vidas amenazadas por un tsunami, que pusieron en dramática disyuntiva ética a la decena de guardias del penal. O las dejaban salir o disparaban contra ellas. Optaron por abrir las puertas y yo estoy de acuerdo con ellos. Así que yo de verdad, personalmente, me pareció lo más sensato. Una decisión con criterio. Con criterio, que quieren que maten a 300, que con están criterio. A veces por microtráfico, por entrar unos ovoides con cocaína de los grandes narcotraficantes a Chile. No, y quieren matarlas por eso, por robar. O lo que pasa es que al final, siempre como lo que pasó con la cárcel San Miguel, por ejemplo, los mandos pequeños de gendarmería, los mandos medios, son los que al final tienen que asumir las responsabilidades, pues, y los mandos superiores que están en el gobierno se lavan las manos y no tienen ningún tipo de sanción. Yo creo que también va por ese tipo de el hecho de que gendarmería haya querido abrir las puertas para que las reclusas se puedan arrancar. Así que el llamado es a la gente que se informe, que desvele un poco más allá de lo que dicen las noticias, de este morbo, de este llamado al orden, y vean un poco más allá de lo que está sucediendo, la especulación de las grandes empresas, del llamado a la solidaridad entre los pobladores, etcétera. Ahora tenemos dotación completa, íntegra, llegó nuestro compadre Javi Locual en los controles. Hay un saludo, vamos Javi. A esperar que, un saludo a Javier ahí, vamos a esperar un poco que se acomode. Ese no está sonando, estamos arreglando. ¿Ah? ¿No escucháis nada? Ahí van a llegar retorno. Podríamos pasar a otro tema también, compadre. Sí, pues mira. Compadre viene, porque no solo íbamos a hablar del terremoto, claro, sino también de alguna otra temática. Por ejemplo, el sábado pasado se conmemora un día más del joven combatiente. Y más que hablar sobre las manifestaciones que se hacen alrededor de todo el país. Queríamos como hacer un recordatorio a la gente que no sabía por qué se celebraba el Día del Joven Combatiente. Entonces, a la gente que no sabe, les vamos a decir que a la vuelta de unos temitas vamos a hablar sobre el tema del joven combatiente, ya. Que es un tema que un acontecimiento importante dentro de. Brodel, antes país. De que nos fuéramos a. Dele, no vas, compadre. Al tema, me gustaría que viéramos. O sea, solamente mencionar una noticia que también. Tiene relación con lo que estábamos hablando hace un rato del tema de cómo el terremoto y el sufrimiento de la gente del norte se está utilizando por parte del poder y los medios de comunicación masivo burgueses para tapar otra noticia, y esto tampoco salió en la tele, pues, así que para que estemos aguja. Carabinero valió en la cara a anciano mapuche dejándolo en estado grave. Esto lo vi en la página de Prensa Opal Chile. Un funcionario de Fuerzas Especiales valió esta tarde en pleno rostro. Bueno, no fue esta tarde, fue hace dos días. En pleno rostro a un anciano mapuche de 60 años, el sargento de carabinero usó su arma de servicio cuando el anciano cruzaba la parcela de este, ubicada en el sector rural de Padre Las Casas. Desde el interior de su domicilio, el sargento de Fuerzas Especiales de Carabineros disparó su arma particular, impactando a la altura de la mandíbula al comunero. El anciano mapuche fue identificado como Ernesto Chureo Maribil, de 60 años, el cual fue trasladado de urgencia hasta el hospital Hernán Enríquez de Temuco, donde fue ingresado al sector de pabellones. Según indicaron familiares del hombre, el hecho se registró tras una fuerte discusión entre el comunero mapuche y el Paco. Así que ahí... sargento carabinero cada rato, ya, qué respeto le puedo tener a esto. Así que ahí vamos con unos temitas de Irocuazo, ¿no? Vamos con un temita, pero igual ahí para que estén aguja, que siempre están saliendo noticias y siempre están sucediendo cosas, así que para que estemos aguja igual, no quiere decir de que tengamos que cambiar o que tengamos que de alguna manera quitarle la atención a la gente del norte, que de verdad está pasando por un momento súper brígido, pero también siguen pasando otras cosas y también tenemos que estar atentos. El territorio mapuche sigue estando militarizado y sigue estando en control de estos enfermos que tienen el poder, enfermos de poder, de los pacos, así que andan disparando a diestra y siniestra, no están ni ahí si le disparan a niños, mujeres, ancianos, hombres, mujeres, no están ni ahí los locos. Así que ahí para que estemos aguja también de lo que sigue pasando. ¿Ah? Costa, un par de Javi, nos vamos con un temita. Se pueden comunicar con nosotros a través del 564-3848 o a través del Facebook Raíces Poblacionales, que también podemos ahí mantener alguna comunicación. Así que si después de los temas quieren pegarnos una llamadita para opinar acerca de algún tema, tiene que puro ponerle bueno nomás. ¿Ah? ¿Estamos listos? Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, séptima temporada. Libre escapa, medica, masacre, rata. No plata en la lata de fecar tu acá. Voy por encima de tu placa. De opacar, tratan, don Satan no te salvará. Tus sueños se dilatan. Jonrón, corre libre, escapa, medica, masacre, rata. No plata en la lata de fecar tu acá. Voy por encima de tu placa. De opacar, tratan, don Satan no te salvará. Tus sueños se dilatan. Cora la razón se separa por cortesía. Opaco, rosas y mariposas. Si fueran, les corto las alas, véanla. Yo aprendí a correr sola por las sombras planas. Pero primera en la cola y no es nada broma. Si llego a reaccionar mal, es que pasa una vez al año, pero suele ser letal. Y no hay nada igual que morir en el intento. Oh, so sorry, pero deje con tu cuento. Y no me importa nada más que no nada. Tu bobada baboseada por mi ritmo sopacada. La cuela llama y llora para que suprima tus canciones. Imbéciles, si quieren darme, tengo condiciones. No es algo mucho menos que cualquier error en la acera. Mi figura con tiza marcada, mi alma en pena espera. Hoy salgo de mi habitación, sin sol, sin ron, sin norte, sin dolor, bajo mi jurisdicción, dicción, adicción, sin control, sin satisfacción, placentera en plena, vomito entera la escena, hoy quiero más problemas, que tanto corten los conciertos y mami, plancha tus poleras, acá no hay tregua, sodio puro, cambia el tema, de tono tu velorio, anticristo al podio, apocalipsis, crisis, pasa, entras en catarsis al micrófono, de tono rap estricto, adicto, violo el ritmo, soy el cáncer pa' Francisco, soy consecuencia del Hilton, rock and roll, devoto, vocal, clono, psico roto, al son de latido y ardores hardcore. Es más que una borronca, huevo, saca la merca del track, déjala bien dibujada mejor. Con ron, corre libre, escapa, medica, masacre, rata. No plata en la lata de pecar tu acá. Voy por encima de tu placa. De opacar, tratan, don Satan no te salvará. Tus sueños se dilatan. Con ron, corre libre, escapa, medica, masacre, rata. No plata en la lata de pecar tu acá. Voy por encima de tu placa. De opacar, tratan, don Satan no te salvará. Tus sueños se dilatan. Sin mesura, sucias poblaciones derriban tu cultura. Barricas de basura, saigo, conciencia social mula. La bronca se acumula, como hijo del aire desatada sin cordura. Hermano del rencor, junta la venganza, brígido como tajo sin sutura. Solución ninguna, un nuevo engendro aparece. De llanto y mierda se alimenta y crece. Con lamentos abastece, por entre barrotes arrastra y se mece. El congo se enaltece, no desaparece ni aunque rece. No hay respuesta posible, te enmudece. Asalto a propiedad privada, preso de tu sociedad. Privado de libertad, tu número chancho enriquece. Se recrudece, estamos todos en el infierno. Date cuenta, tu existencia enloquece. Consumo carencia, parcha, el fuego me acompaña. La revancha, tu ropa cara con sangre se mancha. Rapero blin blin, Oscar Chan. Que hasta avalancha la desesperación te engancha. Preferimos el caos loco a esta realidad tan chacha. Grito locura, inundan esta periferia Kuma. Presente está la amargura que alimenta masa de criatura oscura. Yo grito locura, inundan esta periferia Kuma. Presente está la amargura que alimenta masa de criatura oscura. Tortura segura como la más frígida de Colombia que te dura pura. Esta banda procura darte la amargura de lera que chocan contra los mulas. Si malpico su fortuna y a los giles yo lo mato de una. Engánchate que te construyo a político y tu falsa pintura que lo dura. No compro lo que cura ni lo que reza, lo corro ni lo deja de una pieza. Piensa que se asemeja, no por te estresa ni me interesa. Si eres su presa, quédate en la mesa, métete en la cabeza que no sumirá su regla. Y su sistema que no vale la pena, juega con el pasado, lo condena. Muertes sin esperar en mis pulmones como flema. Que luta tu persona, revive tu problema. Mi mente se entrena, esperando solución como si esa extrema. Esta mano que se empuña, crea letra que se encapucha. Lucha contra la política y sus excusas. Suma la movida, lucha. Consumiendo miedo de muchas personas que te escuchan. Y a día se saca la chucha, rayo de mi para y su alma se enfunda. El miedo oculta por un balazo que te tumba. Que hay dinero cubierto con una funda. Una herida profunda por palabras que se zumban. Que proviene de una bola oscura. Te escucha susurros de criaturas que dicen algo la cuna de oro. Me compré de esta barriga de basura. Será para entrar, solo rabia, ir a demostrar. Dominan armas con inconsciencia. El sabor oscuro de las penumbras alumbra tu deseo de nacionalismo con esta estrella puta. Disculpa sin disputa. Si no comparto tu pensamiento, me mantengo con lo mío entre las penumbras. Entre Guatanampi, punta sin sastre, alimento. Lo dio del mamarracho, la sociedad que arde. Se cría contra con Paco, ni Kini Procar. No coronina más, usted sabe, no los conoce, no los cuna, pa' dónde van. Si muerde la lengua, se queda la muela. Vos el ador de la barrica, siempre muda. Pura José María Caro, esa duda. Zapatilla, los calellos, está que tu contracultura. Puro no pasa, 30 kilos de la mente más pura, la virginera. Pura, e inunda con tu lágrima de sangre, pelo de tu religión oscura. Esa que cura los pedófilos bajo el manto de Satán Sotán. Viento la cruz que modo a tu rama, el cagón trasanta, piso poco por el anta. No corro ni banda, plasta plaga, de cola larga, tres voces con los dos ensamblan. Maldito plasto, Dios te engancha, que quemas como plancha. La cuesta tancha, encuentran chacha, se monta cuesta tancha. Cuando la plasta, ya basta de bla bla bla, blasfemo. No corro ni banda, facturo otro rap puro de chorro. Ese que te deja pegado, regando la banda, darán ya furio tu capulario. Pide el camino cuatro, no fita, porque está encendido, está mío. La fuerza de los 12 grillos, la norte, la José María Caro, la región periferia. Ya está frío. Encierro, privación de sol, esperanza conectada, un respirador artificial. Falla la conexión, deceso sin explicación, confusión general. Solo un gas acelera, se acaba tu espera. Destrucción masiva, abolición de condena, enfrentamiento, guerra, desenlace, es el tipo al problema. No hay superación de esta condición, el odio como puñal en el pulmón se entierra. La explotación del hombre por el hombre encierra, el surgimiento de la tierra. De especie mutante, de piedad, que el cólera revienta arteria. Furia nace en miseria, reaparece la histeria. Firmamento de fuego que anula tu resto con este ciclón de la feria. Yeah. Con este ciclo de blasfemia, guacho. Murmullo, grito, locura. Inundan esta periferia Kuma. Presente está la amargura que alimenta masa de criatura oscura. Murmullo, grito, locura. Inundan esta periferia Kuma. Presente está la amargura que alimenta masa de criatura oscura. Yeah, frente barrica de basura. Buena, buena, buena. Volvimos después de esos temazos. Ah, cortesía, compadre J. Locuaz, que ya se reincorporó. Así que bacán. Estamos con dotación completa, histórica. Toma. Falta el puro Jaycee nomás aquí. Y estamos los históricos del Raíces, ¿sí o no? Un saludo al Jaycee. Oye, los temas que escuchamos. El primer tema que escuchamos ahora en este corte fue un tema de Dead Junkie, que también es parte del disco Caballero Ordinario, del Ariel Sosa. Y el segundo tema que escuchamos era de la banda El Loco Ronnie, y el tema lleva por título Barricada de Basura. Barricada de Basura. Buen temazo ese, hermano. Me gusta el comienzo con esa voz. No me equivoco, ¿no, hermano? No se equivoca. Con nadie. Buena. Igual no se ha escrito. Bueno, el sábado hubieron Barricadas de Basura. Sí, compadre. Compadre, bien. Viene... Entró de lleno en la temática que vamos a comenzar a analizar un poco, a desglosar ahora en esta que queda de en estos minutos que vienen de programa. Un par y viene, no, usted nomás, dijo. Yo quería complementarlo después con algo, dale nomás. Ya, pues bueno, como gran parte de nuestro radio escucha debe saber, el sábado se conmemoró, otro día del joven combatiente, 29 de marzo. Y nosotros, como decía el Bene, más que dar cuenta de lo que sucedió ese día, lo que queremos hacer es como dar cuenta de dónde viene la conmemoración de este día del joven combatiente, cuáles son los hechos que dan nacimiento y desarrollo a esta conmemoración que ya lleva muchos años, y por qué salen los jóvenes el 29 a quemar barricadas de basura. Compadre Bene, ahora sí. Ah, ya, bueno. Yo quería como que leer un pequeño texto que encuentro que es preciso llevarla justamente de lo que pasó ese día. Dele nomás, compadre. Así que, con toda confianza. espero leer bien esta. Dice Eduardo y Rafael Vergara Toledo, hijos de Manuel y Luisa y hermanos de Pablo y Ana, nacieron y vivieron en la población Bella Francia, expresión de las duras condiciones de vida de los pobres de Chile y el mundo. Sus padres, dirigentes de la Juventud Obrera Cristiana, que era más conocido como la JOC, que era una organización cristiana, como dice acá, pero de clase. Bien de izquierda y clasista, sí. Bien ahí organizada. Obrera. Y masiva, creo que acá en la población José María Caro, la JOC era una organización bien fuerte y tenía harto trabajo territorial, así que... Trabajo de base es buena. Claro. Construyendo su familia desde una perspectiva cristiana y clasista. Si bien esto influyó directamente la formación política de sus hijos, fue la Vía Francia y la situación política de Chile durante la dictadura militar lo que marcó un camino como militante en el MIR de estos jóvenes combatientes. El reconocerse como pobladores los hizo darse cuenta de las condiciones de miseria de su pueblo, que su pueblo no eran casualidad, sino que éstas tenían responsables, la clase dominante, la burguesía, los ricos y los poderosos de Chile y el mundo. Como jóvenes populares entendieron que la lucha contra la pobreza, la marginalidad y la represión solo podrían darse favorablemente con la capacidad de organización que desarrollara el pueblo trabajador. Por eso dedicaron su adolescencia al trabajo poblacional y estudiantil. Fue en una tarde más de trabajo, un 29 de marzo de 1985, cuando fueron interceptados por un furgón de carabineros al mando de Luis Armando Crespo Zamorano. Ahí lo repito para que la gente sepa, Luis Armando Crespo Zamorano. Y otros civiles que trabajaban en la CNI, donde cayeron abatidos por golpes y disparos Eduardo y Rafael de 20 y 18 años, donde fueron asesinados a cuadras de su casa. Así que eso como un pequeño texto introductorio para que la gente sepa un poco lo que pasó con estos dos jóvenes y por qué se conmemora hace ya, estamos hablando en 1985, son 28 años, 29 años. Que se celebra el día, que se conmemora el Día del Joven Combatiente, donde fueron asesinados dos hermanos que eran militantes del movimiento Izquierda Revolucionaria y a manos de la policía y de agentes de la CNI. Claro. Y finalmente termina siendo el caso de Eduardo y Rafael Vergara Toledo es lo simbólico, porque más adelante, o sea, no es el único asesinato que claro. que ocurre. No es el único asesinato que ocurrió a manos del poder. De hecho, de jóvenes populares. De hecho, ese hasta mismo el día de hoy. Ese mismo día 29 de septiembre murió también marzo, la militante, perdón, la militante del MIR Paulina Aguirre Tobar en un presunto enfrentamiento con efectivos de la CNI. Y al día siguiente, el 30, si son 29 y 30, igual son dos fechas como importantes para la resistencia del pueblo. Los profesionales comunistas José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Natino, que son periodista. El caso desgollado, que eran un periodista, otro profesor, que fueron encontrados ya en la quebrada de Huechuraba, degollado, y que hoy día hay unas sillas bien grandes que recuerdan ahí cerca de Américo Vespucio, uno pasa por ahí. Américo Vespucio, ¿con qué? Disculpa que te... Américo Vespucio Norte, yo no sé tampoco, hermano, porque solo un par de veces cuando he ido por el otro lado... Para el norte, para Huechuraba, está la estructura, escultura que recuerda el asesinato de estas personas, po. Así que decir que claro, el Día del Joven Combatiente nace en un contexto histórico de lucha de clase, de lucha de... Aunque muchos lo nieguen aún. Aunque muchos lo nieguen, de lucha frente a una dictadura. Yo quiero hacer mención a una cosa. Los hermanos Vergara eran parte del MIR y creían en la lucha armada, ¿cachai? Porque igual yo estaba leyendo algo ahí que trajo el Bene, y claro, me hizo recordar que ya para el 85 se estaba haciendo como una salida pactada de la dictadura, que iba a dar paso a esta transición democrática, en el fondo pseudo-democracia. Entonces los cabros creían en la lucha armada para derribar a la dictadura. Y por lo mismo andaban en acciones violentas, pues, ¿cachai? Asaltos, y la lucha, pues. Entonces, yo no quiero decir con esto que... A ver, es que no entendí la cara que pusiste, Mati, no caché. Porque esa, no, así como de sorpresa. Es que en el fondo yo lo que quiero dar es que los cabros igual estaban por una lucha del pueblo, una lucha armada frente a esta a este pacto, ¿cachai? De la clase política, porque ya yo creo que fueron un poco visionarios, pues veían que se venía como una negociación, ¿cachai? De parte de la izquierda, que en el fondo ya sabía, mira, ya se había reestructurado el código laboral, ya se había promulgado una nueva constitución. Entonces los cabros en el fondo iban al choque, hermano, a eso voy, ¿cachai? Los cabros eran cristianos, los cabros eran de izquierda, y los cabros creían que la única solución para volver a la, así como el poder a la clase trabajadora era a través de la lucha armada. ¿A qué voy con esto? Que los cabros creyeron en una vía, hermano, ¿cachai? Creyeron en una vía que era la vía armada. Y los locos cachaban que tarde o temprano les podía pasar eso. Y hoy en día muchos también siguen creyendo eso, que hay una vía armada. A lo mejor yo personalmente no la comparto, ¿cachai? Pero no la desvalido, ¿cachai? No la deslegitimo, ¿cachai? Es parte de su accionar, de su pensamiento político, pero creo que en el contexto donde estaban los cabros, los hermanos Vergara, era mucho más lógico, era mucho más comprensible que se jugaran por esa opción. Ya llevábamos más de 10 años de dictadura, más de 10 años de terrorismo de Estado, más de miles de desaparecidos, ejecutados. A eso voy, pues, ¿cachai? Con piedra, ¿no? Entonces, el Día Joven Combatiente también conmemora y en el fondo da cuenta de todos los cabros que han creído en la lucha, hermano. Que han creído que esto se cambia a través de violencia, ¿cachai? Una vez aquí hemos hablado caleta de veces de la violencia, cómo la violencia genera cambios. Al final, yo sostengo, hermano, y soy un ferviente creyente que con esas marchas bonitas, con Tinku y la cuestión, loco, el gobierno está feliz con eso, pues, hermano, que marchen ahí como enclaustrados, ¿cachai? Ahí en las vallas papales. Los cabros no, pues los cabros sabían que así no se iba a lograr, pues, ¿cachai? Yo, agregando un poco lo que estaba planteando Nuevo, yo quería, a mí lo que me sorprende, pero lo entiendo también en el caso del contexto de esa época, el compromiso político que tenían jóvenes de 14, 18 y 20 años, pues, que no sé si, bueno, son realidades distintas en la actualidad, pero es un compromiso bien fuerte. A los 18, acá sale la compañera que tú dijiste, Paulina Aguirre, también tenía un texto acá que dice que a los 14 años empezó a militar ya en el MIR. Eso te habla de un compromiso político desde corta edad, tener conciencia política y tal vez toda una vida de sus padres, de sus abuelos, que tal vez pasaron por la dictadura, sus padres eran militantes tal vez de alguna organización, y eso era una cultura política que estaba resistiendo tal vez con las generaciones que iban saliendo, y ellos tenían un compromiso 100%, por eso es como unas cosas que me sorprende, cacha que Eduardo 20 años, Rafael 18, y la joven esta, Paulina Aguirre Tobar, 14, 15 años. Algo que se valora. Se valora harto ese tipo de experiencia. Sí. Compadre Matías, usted tiene también una noticia que se enmarca dentro de la conmemoración del Día del Joven Combatiente, que da cuenta de una situación que ya no es nada extraña para todos nosotros, ¿cierto, compadre Matías? Que un paco infiltrado dejó olvidado el carnet en el PEDA. Durante el día el 29 de marzo, ya, si no recuerdo, el jueves 27, durante la tarde se registraron enfrentamientos entre fuerzas especiales y de carabineros en el sector de Macul con Grecia. Luego de que fueran puestas barricadas y se hicieran gritos reivindicativos a una nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente. Fue en este contexto en que estudiantes de la UMSE denunciaron a dos sujetos infiltrados que estaban en la casa de estudios. Perdón. Uno de ellos dejó su carnet de identidad. Así lo anunció el abogado Rodrigo Román de la Defensoría Popular a través de su cuenta de Twitter. Efectivamente, Héctor Antonio Cerda Burgos pertenece a la institución de carabineros. Así lo señala este documento del 2012, acta de comisión examinadora para optar al grado de cabo. Segundo. Y ahí sale un link para que se pueda ver. Según el abogado, el funcionario se mantendría ahora trabajando en el área de inteligencia policial de la institución. Según señalan testigos, en el lugar del personaje en cuestión se encontraba con una capucha y habría estado sacando fotografía. Fue en ese contexto que fue increpado por personas de la universidad y en la acción de salir rápidamente del lugar habría perdido su bolso. Y en la mochila habían una máscara, unos documentos así como de... No sé, así como los mandatos de los pacos, así como ya tú tenés que hacer esto. Pa, de ahí un vale también de colación del casino de carabineros. También. Claro, igual era raro. Así que... Igual raro. Es raro, bien raro, po. Desde toda la perspectiva es como raro, po. O sea, de que haya estado ese loco ahí, haya dejado el carnet. Y era uno de los que, como que... Lo que asusaba como que salieran a la calle. Que la claro. Como que estaban eso. O sea, esas formas de zapeo están instaladas hace caleta de rato en Chile. Pues yo creo que desde la dictadura dejaron esas formas de zapeo y de intervención a los movimientos o agrupaciones que son más radicales en su accionar. Pero no solamente a la gente que tiene una forma más radical de organización o un pensamiento político más radical, sino que a cualquiera que se esté moviendo por algo, organizaciones comunitarias que se estén organizando, haciendo actividades, todo el rato están sapeando. Sin ir más lejos, hace un par de semanas atrás se realizó una actividad acá en la población José María Caro, donde nosotros estuvimos colaborando con la red de apoyo a los presos políticos mapuche. Los compañeros y las compañeras ahí estuvimos haciendo una actividad y... bueno, nosotros siempre hacemos actividad en la misma plaza, en la Plaza El Vaga, y el tema fue que nunca habíamos tenido esa cantidad de asedio, policial y ese asedio, hostigamiento de parte de la policía, ¿no es cierto? Teníamos... Esos pacos en el auto. Parejas de pacos caminando así y preguntando a cada rato. Se acercó un loco más jineteado a pedir datos. Después andaba paseando un auto plomo. Les preguntamos, oye, ¿quiénes son ustedes? Eran pacos también de civil. Y pasan en una camioneta blanca unos locos sacando una foto. ¿Cachai? Que no eran pacos, eran rati. Entonces, y sabiéndose entre ellos todo el rato, aparte, le preguntamos a los mismos pacos nosotros, oye, ¿la camioneta blanca? No, ellos eran detectives, nos dijeron. Andan sacando fotos. Entonces es cuático como de alguna manera te amedrentan porque estás haciendo algo, finalmente es algo, una acción en apoyo a los presos políticos mapuche concreto, ¿cachai? Entonces es tanto a las formas más radicales de expresión de un descontento como a las formas organizativas también se les está persiguiendo. Entonces ¿qué quiero decir con esto? Que el tema, volviendo al tema del Día del Joven Combatiente, el joven combatiente igual es un tema simbólico. Eduardo y Rafael son tomados como lo simbólico de poder también expresar todo el sentir de una juventud y de un pueblo completo que está en contra de esta forma en la que se está viviendo o sobreviviendo de alguna manera, que estamos sobreviviendo. Entonces, o sea, yo digo que la reivindicación del Día del Joven Combatiente, valga la redundancia, reivindica todas las formas de lucha en las que se está enfrentando esta forma tan, tan violenta y tan miserable de organizar la vida de los demás, el poder cómo organiza la violencia, la vida de simbólica, los demás, la violencia, ¿cachai? Física. Entonces, eso, así que por eso nosotros siempre estamos de alguna manera tomando en concordancia también con estas formas de expresión también, ¿cachai? O sea, nunca hemos deslegitimado esa forma de salir a la calle también en la protesta, como le decía el Memo. Está bien, los colores, la música, la fiesta, el baile, pero mucha fiesta y poca protesta. Entonces, tampoco un día de protesta no es un día normal, entonces también se tiene que hacer sentir eso, de alguna manera, yo creo. No sé. Sí. Oye, cabro, ¿qué hacemos con Pare Bene ahora? Porque vámonos con un temita. Estoy mirando el reloj y nos vamos con los temas, nos tiramos ahora con lo que veníamos en el vertedero, o lo dejamos para la próxima semana. ¿Qué hacemos, cabrón? Sí, es que igual eran temas que estaban ahí presentes, por hermano. El tema del terremoto igual era un tema que está ahí contingente, que a uno le da rabia. Laura, a mí personalmente me da caleta de bronca que los giles ahí especulen, ¿cachai? Sí, y después con el tema del joven combatiente igual, porque algo que nosotros... Vamos con un temita... Sí, muy bien. Nos vamos con un temita ahí, un par de cortesías, un par de J-Locua. Y le traemos la sorpresa de vuelta. Clarín. Raíces poblacionales, choro. Resurrect or fly my shit. your neck. Whiter than ever with my tongue ripped and fuck arsenic. Burn is illusion and fly with straight arson shit. Your arsenal strip, power info jackets and clips. It's my ability to define phenomenal raw. Crenshaw 84, boogie down before LA when the war break off. Where you be, take off. Standing full face off with the M1 millimeter. Let the rhythm of the chamber hit them. Let the rich play catch with them. Better yet, make them eat them and shit them till they soak for the holes that they drown in their own. I'm like a nail stuck in the wrist and they Christmas don't need radio to leave their family a witness. Living dead fed agents, distracted fast from a disaster's wrath for sure. Air war is flooded like the night ward. On the AM, on the AM, turn and face them. Hatred and mayhem, slay them. Dangerous, I take razor steps. It's a swing from the bling to the bang of the left. It's the murderous return, boom, bad, full strap. Your six that got clipped, you can't clap back. With minimal lift and criminal flow, I'm killing them soft and filling them full. Everything stole, and once again I'm back, nailing the wrist of they Christmas. Watch me make they family a witness. Cabro, hemos vuelto aquí a Raíces Poblacionales. Salió así, perdón. Bueno, hola cabros, ¿cómo están? Hemos vuelto a Raíces. Muy buenas noches, estamos de vuelta en la última sección. Última parte de Raíces. Oye, Raíces. ¿Qué escuchamos? Esta es la banda de Zack One de Day Rocha. As a Lion. Eso mismo, ahí con Zack de la Rocha, ahí, integrante de Rage Against the Machine. Claro, el primer baterista Mark Volta y un cabro que toca los cork, pero brígido, esos teclados así brutal. Tiene un EP que se llama... ¿Cómo se llama el EP? No One Day as a Lion. No, hay un EP. Bueno, un EP y el disco, el tema es Wild International, ¿o no? ¿Y ahí? ¿El tema? El disco es homónimo entonces, One Day as a Lion, y el tema se llama Wild International, ¿o no? Muy bien. Oye, qué bueno. Buen disco ese. Sí, hoy vamos a ir con el Data Show ahora, así que... Sí, unos datitos para ir cerrando. Póngale nomás una... chorizo. Aquí un, más que nada un aviso para una, un compañero cartero que necesita ayuda. Su hijo tiene una enfermedad que no saben cuál es y necesita hacer unos exámenes, los cuales tienen que ser enviados a Estados Unidos justamente para saber qué tipo de enfermedad tiene su hijo. Y esto tiene un costo de 577.300 pesos. O sale mandar los exámenes de mi compañero cartero a Estados Unidos para pero que... ¿Pero mandar los exámenes nomás? Exactamente. ¿Y tomarse los exámenes acá? No, eso no sé si tendrá un costo muy grande. Si al final lo explicaba que el costo de mandar los exámenes a Estados Unidos era la problema, el problema que él tenía. Entonces se va a hacer un bingo el día 26 de abril. No doy el dato del lugar y todo eso porque no está todo concreto, pero el por qué hablo de esto es que si alguna persona con la organización que esté escuchando esto tenga algún premio que pueda donar para este bingo que se va a realizar a beneficio de un compañero que es cartero de aquí del CDP, del Centro de Distribución de San Bernardo, que lo haga llegar acá a Raíces Poblacionales o... Se pueden comunicar con claro. nosotros a través del Facebook, por interno o en el muro nos publican sí. que tienen algún premio como para poder donar y nos ponemos de acuerdo y nos juntamos y hacer la entrega sí. al compa ahí en San Bernardo. Claro, para que realice el bingo y ahí cuando esté la información del bingo va a ser ahí lanzada por Raíces Poblacionales. Así que muchas gracias a toda la gente que pueda colaborar o que tenga algún dedito en torno a cómo conseguir premios. Eso, gracias. Muy bien. Oye, yo también tengo un datito aquí, pasar un dato, va a haber una tocata a beneficio del Víctor Montoya Encina que sigue preso sin un... O sea, sigue en prisión preventiva. Ya lleva más de un año. Sí. Más de un año preso y bueno, vamos a estar igual adelantando, o sea, vamos a estar igual dando noticias acerca de la situación en la que está. Creo que en estos días tenía el último juicio, entonces ahí vamos a estar informándonos acerca del tema para poder también informarle a ustedes en qué está el caso del Víctor, ¿no es cierto? Desde ya mandarle todo el aguante a él y a su familia, amigo, desde aquí haciéndole el aguante también y informando de cosas que no salen en la tele, porque yo lo que he visto del caso del Víctor es que salió esa vez que fue el bombazo en la pizcacha, y después no salió nunca más en la tele. Ah, y este loco sigue preso. Más de un año. Ya, más de un año, y en prisión preventiva. Dije. ¿Cachai? Entonces, bueno, de aquí mandarle todo el aguante. Y se va a hacer una tocata a beneficio del Víctor el sábado 26 de abril en el Centro Cultural Franklin, en el ex Abasto, cerca del Metro Franklin. Exactamente. Esto queda en calle Nathaniel, ¿o no? ¿Nathaniel? Sí, Nathaniel, sí. Cerca del Colegio Italia. Cerca del Colegio Italia. La entrada está a 2 luquitas y es desde las 2:30 de la tarde. También van a vender completos vegan a cargo de la familia Montoya Encina. Y va a estar tocando En Mi Defensa, Contra Todos Mis Miedos, Invierno, 562, Sin Perdón, Intenta Detenerme, Altercado, Declive y Quiebre. Así que ahí para que estén aguja la gente que quiera participar en esta tocata, que guste del hardcore punk y que también quiera solidarizar con esta tocata a beneficio de la familia Montoya Encina y el Víctor, le reiteramos en el Centro Cultural Franklin el 26 de abril, sábado, a 2 luquitas desde las 2:30 de la tarde, para que vayan a darse una vuelta ahí y apañen la causa. Eso, cabrón. ¿Compare Memo? Para, yo tengo solo un dato, que este sábado 5 de abril hay una tocata donde toca El Mejor Recuerdo, Sin Recursos y Lo Que Nunca Fuimos. ¡Epa! Que estuvieron acá presentando su... ¡Aguante Lo Que Nunca, oye! Su música. Esto es en Abate Molina, 676, Portón Grande Negro de Madera, al lado de Blanco Encalada, por donde está la puerta principal del Club Hípico. Solo invitados, cacha. ¿Cómo llegar? ¿Solo invitados? Solo invitados. Así que busquen ahí... pero vale, Luca. Busquen el evento. De repente en Facebook... Vayan nomás, que eso lo invitaba. ¿Cómo vas a hacer una tocata pan rock con solo invitado? Oh, menos, de repente estoy dejando la pura cola. 2000 personas. Estoy llamando al Memo, güey, loco, ¿qué hiciste? No va a repetir entonces la dirección. Aguante, lo que nunca fui, muy igual, loco. Eso sería bueno, y con esto comenzamos a cerrar la edición de este primer programa de la séptima temporada. Bueno, nos estaríamos encontrando la próxima semana con más sorpresa, con más energía, con más contrainformación, con más bronca, más rabia y con todo el amor para el pueblo. ¿Ah? Así que ya saben, cabros, esto es Raíces Poblacionales, se acaba por hoy. Nos encontramos la próxima semana, el jueves a la misma hora, en el mismo dial, Radio Experimental. Un saludo ahí para Don Florior, que nuevamente nos recibió una semana más, Don Florior y su familia. Así que muchas gracias. Un saludo para la familia de cada uno de nosotros, los cabros en la esquina. Cesantes, trabajadores, vagonetas, salud, ahí los vemos. Raíces Poblacionales se acaba. Chaito nomás. walked all cloudy in the marijuana sky, but it started raining Molly. It got me feeling sorry while I'm feeling on myself, cause I don't know this bitch name, but I'm feeling on my breast. I know it ain't right, but in this state I don't care. A whole week done went past, I ain't gone nowhere. Hotel rooms crushing pills and menus, daughter sending me messages and daddy I miss you. But in this condition I don't think she need to see me. Ain't slept in 4 days and I'm smelling like seaweed. Problems of my past haunt my future and the present. Escaping from reality got me missing my blessings. Sent a couple G's but that make it no better. And now I got habits that ain't getting no better. And it ain't that easy trying to get it all together. Been stressed for so long, think depression done settled. It's time for me to clean it up. I came too far to fuck it up, like. It's time for me to clean it up. I came too far to fuck it up, like. Left mine when I was only 18, so rightfully that means I had to be the man of things. And by 28, mine was damn near homeless. And now I'm 31, she bout to fucking cop her own shit. Triple beam dreams brought me nothing but nightmares. Thought that I was helping, but the system don't fight fair. Cases had me locked up, mama always wrote me. Pops my only visit, they the only ones that love me. That's why I feel bad, popping Givenchy tags. Knowing that this tea could feed my nephew for a week. For material 1 week, acting like I don't care. I spend it all on clothes and something is wrong there. I sent my mom some G's, but that makes it no better. Cause now I got habits that ain't getting no better. And it ain't that easy trying to get it all together. I've been stressed for so long, think depression done settled. It's time for me to clean it up. I came too far to fuck it up, like. It's time for me to clean it up. I came too far to fuck it up, like. Actívate. Estás escuchando Radio.